buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 151. Programa que llega tras la resaca del anterior, que fue un monográfico sobre el sentimiento más antiguo que ha movido, mueve y moverá el mundo. Te agradecemos mucho la aceptación que ha tenido este programa y si no lo has escuchado te invitamos a hacerlo. Hoy hemos comenzado con los galeses McCluskey y su tema To Hell with Good Intentions, apertura de su magistral disco Do Dallas, publicado en 2002. Alicantinos Sheila, que presentan su cassette Mangantes, donde se incluye esta canción Vientre de Serpiente. La estarán presentando en directo el próximo 20 de enero en La Faena 2, junto a Tensura, y al día siguiente, sábado 21, en Monopatín o Muerte, MOM, en Salamanca. No te los pierdas, son un auténtico arrase de grupo. Here we go, rolling on one. We'll be right back. ocean. Do it again. Woo! Estos no necesitan presentación de Velvet Underground y su corte Foggy Notion, que forma parte de unas sesiones destinadas a ser el cuarto álbum de la banda, pero que se quedaron en el tintero y no vieron la luz hasta muchos años después. Continuamos. Mine. el mítico cuarteto de Manchester, The Smiths, el tema Miserable Lie, que se incluyó en el álbum de debut de la banda que vio la luz en 1984. Continuamos en el mismo año, 1984, ahora en la península ibérica. Eran Décima Víctima, con una de las canciones incluidas en su segundo y a la postre último disco, el tema En la rebelión, y el álbum Un hombre solo. We'll be right back. Cranes, la banda de los hermanos Shaw, desde Portsmouth, Inglaterra. De su primer LP, Winds of Joy, hemos disfrutado el corte titulado Living and Breathing, año 1991. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. I dream you dreamed about me. Were you here when I was fox? But now my foolish boat is leaning, broken, lovelorn, on your rocks, for you sing. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shies from the sorrow. I'm as puzzled as the oyster, I'm as troubled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, let me enfold you. Oh my heart is waiting to hold you. El genial compositor estadounidense Tim Buckley, enorme guitarrista y cantante, con su eterna canción Song to the Siren, en una toma alternativa distinta a la que se incluyó en el disco Star Sailor, de 1970. Wonderful. Regresado al Reino Unido para escuchar a This Mortal Coil y este Fond Affections, que forma parte del bellísimo disco It Will End in Tears, que vio la luz en 1984. Thank you. Thank you. Desde Alemania, representantes del crowd rock Neu. De su disco Neu 75, hoy ha sonado el tercer tema del álbum, titulado Leb Wohl. Estás escuchando Peladilla, programa musical de vocación libre que se emite los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición todos los martes a las 7 de la tarde. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de las emisoras barcelonesas Radio Bronca, en Nou Barris, y Radio Ciutat Vella. Seguimos viaje. Vamos ya, maestro. ¿Ya? Sí. Y se aprende bien lo más difícil del mundo, se estudia y se aprende bien. Me puse a estudiar tu cariño maestros, Morente y Sabicas, unidos en un disco imprescindible que se titula Nueva York Granada y que se publicó en 1990. Hemos escuchado Los Fandangos, titulados Lo más difícil del mundo. Thank you. Acabamos de hacer parada en Etiopía para volver a escuchar al gran Mulatu Astatke con esta preciosa pieza, Jeker Mosu, que se popularizó cuando fue incluida en por el cineasta Jim Jarmusch en su película Broken Flowers, allá por 2005. Desde Portland, Oregón, la increíble guitarrista Marisa Anderson, con la pieza The Golden West, penúltimo corte de su disco Into the Light, de 2016. Y así vamos terminando esta peladilla, que es la número 151. Esperamos que haya sido de tu agrado, te damos las gracias por la escucha, un beso y hasta pronto. Thank you.